Un día de donde recibimos gratas visitas, le decimos visitas, pero son compañeros de la casa, ya sea de los que viven a miles de kilómetros y cada tanto hablamos con ellos. Bueno, en el caso de López Abe toda la semana, decíamos de Marco Quintanar ayer desde Panamá, que ahora anda por acá reencontrándose con su familia ya radicada acá. Y hoy recibiendo ahora a Carlos Amir, compañero con quien hemos hablado muchas veces en Mañanas de Radio, pero que además es uno de los conductores de Marxianos, esta propuesta que va ya. ¿Por qué año en la radio? Buen día, Carlos. Buenos días, Marcelo. Mariana es la compañera a la cual le agradecemos la cortina de Marcianos. Exacto. Para esta cortina que nos identifica y nos motiva. Desde el primer Marciano que hicimos un 2 de septiembre del 2021 hasta este cuarto año en el cual entraremos en el 2 de septiembre del 2024. Exactamente. Ya con algunos altibajos, pero tratando de persistir en la labor marciana. Bueno, qué balance, arranquemos por ahí, por lo del programa. Hemos visto, además es como un espacio de profundizar, ¿no? Uno como lo ve desde afuera, de profundizar en el intercambio de ideas, Carlos, a veces debate, a veces coincidencia, y de abrir un poco el juego también a eso, a lo del debate, ¿no? A no manejarse con una restricción, digamos, que es la idea de la radio, es no hacerlo en ningún plano ni en ningún espacio, por supuesto, pero particularmente en ese debate abrir el juego, ¿no? Sí, yo creo que comenzamos tratando de referenciar de mejor manera la política y los contenidos de las políticas, que tiene que ser la filosofía, tiene que ser las ciencias sociales, y tiene que ser la inclusión de cantidad de mujeres y hombres probos que anden en la vuelta, digamos, no haciendo ver a la política y a la filosofía como una cuestión demagógica para cuestiones circunstanciales y coyunturales, sino como para la construcción de una humanidad que viene haciendo una praxis y buscando teorías que la alumbren, para que, como decía Rosa Luxemburgo, en lugar de a una mejor civilización, no vayamos a un colapso y caos y hecatombe de la humanidad. Una primera instancia donde hicimos ese camino, incluyendo a gente que estaba en esas materias, yo que sé, recuerdo a la profesora Beatriz Avero, recuerdo al psicólogo Nicolás Centurión, y bueno, y hoy con una trilogía o con un cuarteto que incluye a una estudiante bastante avanzada de periodismo, uh-huh, que es Carolina Reyes, más el profesor Luis Maceda, y la continuidad de Daniel Vanina y quien te habla, claro, dos compañeros que se conocieron en las luchas del Partido Comunista y que hoy, pese a no estar dentro de las mismas, siguen siendo comunistas convencidos que hacen de la militancia de la izquierda uruguaya y de una concepción universalista de los ciudadanos del mundo, tratan de hacerlo desde una praxis. Ya está un poquito envejecido para la praxis, pero por lo menos tratamos de desarrollar en materia. No desde la construcción de un sínodo de análisis que, digamos, que emita verdades como ¿cómo era que se llamaban las cuestiones de los griegos? Los oráculos. Ajá. Desde un oráculo que emiten la verdad. La encíclica papal. Exactamente. Así. Sino que tratamos de analizar la realidad, buscando que más gente la comprenda, la entienda, o por lo menos comprenda la visión que nosotros sobre la misma tenemos, para tratar de, en ese campo, que es el campo de la discusión, debate de ideas, que tanta falta nos está haciendo, ¿no? En vastos territorios, en la sociedad misma. Vos ves lo que producían parlamentos anteriores en el Uruguay y lo que producen los actuales parlamentos, que entre otras cosas me espantaba a mí, ¿a quién le espanta? Le espanta a Mujica que podamos ir a una cuestión de que en los parlamentos y que en la vida política de nuestro país se argentinice, sí, mucho. Mira quién, ¿no? ¿Quién es el referente de decirlo? Para mí, un hombre que, y lo digo no tratando, porque es una convicción que tengo en lo personal y por lo visto y actuado por este tipo de figuras como Mujica, que primero como que hablan filosóficamente desde la izquierda. Para mí no fue nunca un referente de la izquierda uruguaya ni mundial. Para mí, desde que pronunció aquella frase donde dijo, éramos tan tontos que nos olvidamos que... Él no dice tonto, éramos tan nabos, dice. Éramos tan nabos que nos olvidamos que la gallina de los huevos de oro es el capitalismo. O son los capitalistas. Esto lo dijo mucho antes de que la calle Pou dijera los Maya Oro. Él hablaba de la gallina de los huevos de oro. Éramos tan nabos que nos olvidamos... Y si eso no es un aplauso grande al sistema capitalista como tal... que lo es. Claro. Y ahora te decía lo de Gustavo Olmes, que lo habían puesto como el ariete desde Fuerza Renovadora para ir contra el plebiscito. Y y diciendo totalmente, fue el primero en decir, lo vimos con Daniel en una reunión donde tú también estabas, de la Vivian Trías, donde fue Gonzalo Sivila y fue Gustavo Olmes. Y ahí ya decía, ¿de dónde va a sacar dinero el Estado uruguayo para hacer obra pública si dejan de existir las AFAD? Y después profundizó en esto diciendo, la expropiación de los capitales de las AFAD es una expropiación a los trabajadores. Bueno, una cosa es que lo digan Delgado, ¿no? Que lo diga la gente... Yo qué sé, siempre están diciendo, justamente hay algunos compañeros hoy que en el marco de la recolección de firmas, que yo te digo que para nosotros los que hemos estado desde un principio con la gente de ATCS y con la gente del Mondes, es de una profunda alegría los hechos que ocurrieron dentro del PIC-CNT. Desde aquellos primarios, 14 votos y otros que se neutralizaron después, que hicieron que una Carolina Cose dijera, bueno, hay que mirar bien eso ahí, porque 14 votos, y entonces hay que ver para dónde va esto, y bueno, después vinieron los 44 votos, o sea, evidentemente una coordinación que se desarrolló por allí. Nosotros tuvimos la vez pasada a Somaruga, Sergio Somaruga, de la educación privada, que es el ejecutivo del PIC-CNT. Que hizo una muy buena referencia, me lo encontré yo en una oportunidad en Legítima Defensa, donde Leandro Grillen ha distraído en su llevada para el Molino Frente Amplista, que tampoco me molesta porque allí hay fuerzas que evidentemente se han puesto del lado de la recolección de firmas y del lado del plebiscito y del lado de tener otra mirada sobre el tema de la seguridad social. Y eso es bueno para nosotros, eso crea una muy buena situación para lo que yo entiendo que debe ser la creación de un espacio donde de una izquierda frente amplista, que se manifiesten allí los sectores como se están manifestando Partido Socialista, Partido Comunista, Casa Grande, PVP, y una lista 5.005 que después te tengo que preguntar a vos de dónde viene. Además, creo que es la gente de... Ahí ese que está... De Uriel, los economistas aquellos, Arana, ¿no? Sí, pero me confundo siempre si no está aquel hombre que era dirigente de CUTSA y de la UTC. Flequillo, no sé nada. No. Eduardo es el nombre, pero ahora se me escapa el apellido y que ha estado siempre en cargos de la ha estado por allí, sí. Algún oyente lo va a recordar. Yo pienso que hay que tirar puentes y que hay que cruzar miradas, ¿no? La izquierda frente amplista, o sea, todas estas organizaciones, no pueden mirar su política de alianza solamente para dentro del Frente Amplio. Porque si no, después se preguntan, ¿por dónde me la van a dar los que se salgan? ¿Por izquierda o por derecha? Se equivocaron la vez pasada porque decía que iban a ser víctimas de Unidad Popular. La quedó Unidad Popular y la quedaron ellos. Porque la cuestión fue por derecha. Claro. La derecha ya tenía su expresión en Cabildo Abierto y en Manini Río. Antes, la derecha de la familia policial y militar tenía su expresión en Huidobro, Mujica y en el Ministerio del Interior, la policía Bonomi, abrazada con Bonomi. Uh-huh. Y con este hombre que la montaña parió un ratón, ¿no? ¿Te acordás a Lucía Topolansky y a Mujica diciendo, el día que nosotros nos vayamos, les espera una sorpresa, no saben las dimensiones de lo que se viene? Con respecto a su suplente, ¿no? Charles Carrera. Sí. Yo digo, la montaña parió un ratón, ¿no? Sin que sea ofensivo. No, no, claro. Esto para el ratón. Vamos a hacer una primera pausa, que recién comenzamos a conversar con Carlos Amir, compañero, dijimos conductor de uno de los conductores marcianos, pero militante de toda la vida. Es interesante, yo no había pensado, Carlos, la conjunción que se da de los conductores de distintas procedencias, digamos, ¿no? Estás vos obrero toda tu vida, también metalúrgico, formado también políticamente, con el doctor Daniel Vanina, con Maceda, profesor, docente, psicólogo, se da una conjunción muy interesante. También dirigente sindical desde la Federación, exacto, ANCAD, ¿no? Cosas que educan y que te ubican también. Y bueno, Vanina desde la profesionalidad de la salud. Ya seguimos conversando con Carlos. Seguimos conversando en esta mañana, el último viernes del año, con Carlos Amir. Dos mensajes tenemos. Víctor dice, buen día. La filosofía es una herramienta para cuestionar lo que nunca está terminada como una concepción de la realidad. Lo bueno es que puede ser sometida a discusión y crítica. Nos ayuda a pensar en el hombre y su complejidad. Saludos, dice Víctor. Raúl también nos escribe, dice, hay muchos ratones y más cuando el capital se concentra más, pero hay una sola línea a la nueva sociedad, dice Raúl en este mensaje. Bueno, gracias a los que están escribiendo. 099-326-81. También pueden llamar al 2-903-0302, 2-903-0304. Carlos, ayer hablábamos con, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, al compañero panameño Marco Quintanar, que es sociólogo. No, lamentablemente no. Vos accedés a las grabaciones, en fin. Sí. Le ponía el énfasis en algo interesante. Primero hablamos de la propia realidad panameña, que este año el pueblo panameño se lleva un triunfazo que logró frenar una ley que daba más beneficios a una minera canadiense que se terminó yendo. Pero además, cuando analizaba la situación de la región centroamericana y particularmente de El Salvador, ¿no? Hablando de este fenómeno de Bukele, donde no hay que simplificar el análisis tampoco, de decir un tipo que vino con mano dura y metió preso a los de las maras, sino que nos decía que está haciendo algunas iniciativas a nivel cultural, viste, generar centros culturales educativos en lugares donde eso no, nunca se vio. O sea, una complejidad donde decía, ojo con pensar que no hay ideas detrás de esas acciones, ¿no? Que siguen siendo ideas, por obvio que pueda parecer, sigue siendo un tema ideológico el cómo se enfoca un gobierno, la acción política, aunque aparezcan estos a veces caídos tipo Milei, paracaidistas, que no tienen un partido formado tiempo atrás, sigue siendo el debate de ideas del centro, ¿no? Mirá, que se diga que que con la caída del llamado socialismo real, uh-huh. Toda esa dimensión de un mercado común que había en los países socialistas, la presencia de los no alineados, uh-huh. allá por los 60, 70, digamos, toda una realidad que comienza a decaer allá por los 80, y bueno, y el triunfo de la revolución conservadora con Margaret Thatcher y Ronald Reagan a la cabeza, que de aquellos polvos nos trajeron a estos barros, ¿no? Entonces, todo el movimentismo de los pueblos luchando en el periodo del neocolonialismo, continuando con su lucha de descolonización, cuestiones como citaba Fidel, la segunda y gran independencia por la cual los pueblos van ahora y pelean, aquellos avisos de Fidel que lamentablemente fueno, como te decía hoy, una nueva desazón invadió a la princesa. La humanidad traspasará el año 2000 para conocer el desarrollo del socialismo. Y lo traspasamos con la caída del socialismo real. Y bueno, pero la cura de esas heridas que nos quedaron, el repliegue al que esas situaciones nos llevaron a las ideologías de izquierda, a las ideas revolucionarias que para mí son medularmente las marxistas, desde una perspectiva izquierda. Yo concuerdo con los dos compañeros que escribieron. Ahora, para alumbrar la nueva realidad, lamentablemente yo creo que ahora no hay una sola línea que nos lleva a... no por pacifista tomo, también sería como la aseveración que hace Gandhi cuando dice no hay varios caminos a la paz, la paz es el camino. Esto hoy lo podríamos decir en Israel, ¿no? Ojalá en Israel, en Palestina, más que en Israel. De que bueno, que hay que desarrollar cantidad de cosas para que realmente ahí impere la paz, para después ir tratando de reconstruir un camino que lleve a algún tipo de solución, cosa que cada vez es más difícil. Yo, de la misma manera que hay muchos compañeros, hoy me faltó cerrarte una carpeta como de costumbre. La carpeta era esa idea que tengo de que debemos de crear un gran polo de izquierda marxista y revolucionaria que se salga de compartimentos estancos, como puede ser el Frente Amplio, como puede ser Unidad Popular, o como es una realidad de una cantidad de compañeros que andan formando tribus en algunos lugares, ciertos orientadores que construyen algunas comunidades de 10, 20, 30 compañeros. Todo eso hay que convertirlo en un espectro y en un haz que golpee como un solo puño. Amerita una reconstrucción de eso, y no lo amerita solamente porque eso es tan confuso para nuestra realidad nacional como es confuso para la realidad latinoamericana y la mundial también. ¿Tú te acordás que acá hablaba una socióloga rusa que decía que ellos están empezando como en el siglo XIX, empezando con la creación de círculos marxistas que estudian y demás? Porque ¿qué pueden esperar ellos del Partido Comunista Ruso, que está lleno de oligarcas? Están apoyando y de a Putin. Gente enriquecida. ¿Qué pueden esperar en China los chinos de una clase social que es la clase capitalista, la burguesía china, que la han reconstruido dentro del aparato estatal chino? Como decía Deng Xiaoping, enriquecerse es debe ser un orgullo o algo por el estilo, decía, ¿no? Impresionante. Está claro, y yo veo que hay una cantidad de compañeros que hoy depositan extrema confianza en esta creación, que sí es algo bueno. Los BRICS son algo bueno. Posturas de China y de Rusia que vayan a por un multilateralismo y no el mundo unipolar que quiere el imperialismo juegan norteamericano un papel en ese sentido, y sus aliados. ¿No? En ese sentido, y de apoyo. Ahora, cuando vos decís, mirá, Rusia le condona a los países africanos 60 millones de dólares, no sé qué. Antes se creó la deuda esa. Claro. ¿Sobre la base de qué niveles de intercambio se creó eso? Y lo de China más o menos, o sea, Putin diciéndole en una reunión de Davos, donde se reúne la flor y nata del sistema capitalista y los imperialistas y las transnacionales y la mar en coche, diciéndoles, este tipo de capitalismo y de sistema en el cual ustedes están, está colapsado. Algo así como debemos de crear otro que no colapse. Claro, claro. Pero es la reconstrucción del propio sistema capitalista. Antes de la guerra de Ucrania, ¿qué estaba tratando de hacer Rusia? De avanzar sobre el sistema europeo del capitalismo. Y allí, con la buena cosa de esta mujer, la alemana, la primera ministra de la época, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo estamos? La canciller de la... Sí, a fin de año tenemos los nombres en una nube. Angela Merkel. Angela Merkel. Que parecía que era el comando de aquella Europa, pero realmente esto fue pan para hoy y hambre para mañana, digamos, después que se desataron todas estas monstruosidades. Y hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención últimamente, que es a un sector de la socialdemocracia uruguaya, lo cito directamente, un hombre de la Fundación Ever que normalmente tiene programas, que hay que mirarlos y hay que verlos y hay que ver estas posiciones, tienen mucha incidencia en el movimiento sindical y tienen mucha incidencia dentro del Frente Amplio. Exacto. Sí. Pero ¿sabes lo que decía? Proveniente de la socialdemocracia alemana, ¿no? Claro, sí, y con un nombre nefasto, ¿no? Sí. Como es Ever, que Ever fue el que se hizo cargo de un gobierno de transición finalizada la Primera Guerra Mundial y se lo responsabiliza como uno de los que indicó que había que matar a Rosa Luxemburgo y a Liebknecht, ¿no? Cosa que se hizo, que se realizó. Y este hombre decía, el tema del fascismo, el tema del fascismo y su presencia como articulación política, que le podés llamar ultraderecha y le podés llamar fascismo directamente como yo. Nosotros somos gente que hemos atravesado, los de mi edad por lo menos, con aquello que antes del golpe militar y la dictadura se decía como que el fascismo no es inevitable que venga, no es inevitable que cope, no es inevitable que dé un golpe de Estado. Y sí, se convirtió en una realidad. Ahora, el fascismo no es un momento de la historia. El fascismo es una presencia continuada en materia de lucha de clases y en las estructuras políticas liberal-burguesas y dentro de la estructura burguesa liberal, republicana democrática, llamale H, siempre habrá un séptimo cuerpo de caballería fascista para acudir en defensa de ese Estado que no es de todos. Es mentira que el Estado sea de todos. El Estado es la presencia de las clases dominantes, que son las que tienen el poder económico y son las que se preservan para sí. En última instancia, los tres poderes que te dicen en forma engañosa que equilibran un estado de situación dentro de las democracias burguesas, no. Lo que equilibran como estado de situación es que todo se desarrolle en los términos de la lucha de clases, en los términos de la dominación de clases, tanto en el terreno social, económico, político y el máximo, el cultural. Que la gente siga permanentemente con sus hábitos y costumbres, los cuales pueden ser cambiados en lo social muchos, pero como decía Marx, hábitos y costumbres de la gente pasarán decenas de años y es muy difícil de alterarlos y cambiarlos. Venimos con un último bloque con Carlos Amir, conductor de Marcianos, el programa de la 36, que ahora se toma un receso hasta febrero, ¿no, Carlos? Hasta febrero, primer martes de marzo, muy volvemos. Bien, muy bien, ya venimos. Hay tanta cosa para hablar, siempre cerrando un año, Carlos, en la evaluación política, además mirando hacia un año electoral. En el verano seguramente te vamos, que hay más tiempo, viste, que baja la dinámica para reflexionar con más tiempo y profundizar en estos temas antes que venga toda la locura electoral, sí, que no ayuda mucho a la reflexión. En un, estos días decíamos, además, en un panorama donde seguimos una corriente de lo que pasa en otros países, de la atomización de partidos, ¿no? Y donde se sigue usando, como en países como nuestro, como el nuestro, las papeletas, las hojas electorales, va a ser un espectro de... Fíjate, tremendo, que casi se habla de que se va, puede llegar a autorizar unos 20 partidos en un país como el nuestro, ¿no? Con 3 millones y pico de habitantes. Porque vos decís Brasil, bueno, todavía, hasta Argentina. Pero 20 partidos acá, lo que va a ser ese cuarto de votación de decena para la gente, más los plebiscitos, ¿no? Terrible. Además, disculpame, sí, capaz que querías ahí encasillar alguna pregunta, pero a mí me parece que faltó darle término a esto que te, sí, decía, de cómo tratan de decir de que la ultraderecha o el fascismo son fenómenos nuevos, claro, no, en la vida política. En el marco de ese año, sí, que se viene, te decía, uh-huh, que no perdamos de vista el análisis como el que venías, uh-huh, haciendo, uh-huh, uh-huh, porque eso va a marcar el año electoral también, como pasó en Brasil para sacar a Bolsonaro, como intentó hacer el kirchnerismo y el le dicen el albertismo, pero no se sabe ni lo que era, para intentar frenar a Milei, que en el caso de Argentina no funcionó, ¿no? Y a mí me encanta cuando tú decías, Hernán, el tema de la caja de herramientas. Está en la caja de herramientas de la política de clases. Uno de los instrumentos es el fascismo. Flon Clausewitz, ministro, creo que del Kaiser alemán, decía, las guerras, que el fascismo siempre trae consigo guerras, y hay que ver cómo está el mundo hoy por hoy, en este reflotamiento que hace el imperialismo, dijeron en algún momento que iban a tratar de regionalizar las guerras para poder controlarlas. En realidad yo creo que las generan y las causan en todos los lugares donde tienen necesidad de lo mismo, ¿no? Fíjate que hoy a veces corres lo que sucede sobre la superficie de la Tierra y entre los seres humanos, y te aparece de que en Palestina, hoy con esto del genocidio y del exterminio del pueblo palestino, termina siendo, como decían antes los imperialistas, ¿no? ¿Qué hacen estos sucios árabes y africanos arriba de nuestros diamantes y nuestro petróleo, ¿no? Justamente, ¿qué pasa en Palestina y fundamentalmente en la Franja de Gaza? Aparece gas y petróleo. Claro. Justamente, ¿viste? Además de lugar estratégico. No, totalmente. Además, esto que hoy por hoy muchas veces decimos, bueno, una cosa es la geopolítica y otra cosa es analizar todo el instrumental que se tiene que poner cuando analizas una situación. Y esto que te decía del fascismo, de las ultraderechas, y esta persona que decía, debemos hablar inclusive con la burguesía liberal y conservadora para que estos fenómenos, expulsarlos de la vida política, de las democracias, claro, a estos fascismos. Y como repito siempre, Daniel Vanina siempre dice, cuando la derecha viene al centro, sigue siendo derecha. Cuando la izquierda viene al centro, comienza a derechizarse. Claro, tremenda verdad. Y es verdad. Entonces, que no nos vendan el versito, porque yo decía, en determinado momento el progresismo latinoamericano quedó como el pastorcito mentiroso, ¿viste? Anunciando, no, que si no estamos nosotros... Y como mal menor, claro. Siempre el anuncio era ese: si no nos vota a nosotros, se nos viene la derecha. Y después, aunque nosotros no hayamos cumplido con lo que prometimos o no hayamos transformado las frenamos cosas, desde impedimos que llegara al gobierno. Perfecto, perfecta conclusión. Perfecta conclusión. Entonces digo, Está claro, el fascismo ya, cuando se frustran determinadas revoluciones o cuando la gente deja de creer en lo que tradicionalmente le ha venido la derecha y fracasan los proyectos de la izquierda, perdón, no de la derecha, ese es el más fértil de los campos para que aparezcan estos fenómenos, como apareció Bolsonaro, como apareció Macri. ¿Qué tiene de Milei tan alejado, salvo esa locura personalizada con la cual ser? Pero rasgo de personaje. También a Hitler le decía que era un psicópata y viene a cumplir con las cuestiones, o a Mussolini, y no, para nada. Yo me acuerdo de un libro de historia de Traversoni que decía, cuando la marcha sobre Roma de Mussolini... Decía Traversoni, ese es el momento donde la burguesía liberal italiana no podía seguir gobernando a los italianos y tenía crisis cada tanto. No. Y entonces cuando ven la marcha dicen, un ejército sin liderazgo que era la burguesía italiana se encuentra a un líder sin ejército que era Mussolini. Claro, claro. Entonces no tienen ningún tipo de problema en abrazarse totalmente. Ahora, por eso te traía por allí el artículo, traía otro que habla de Cepal y demás, y cómo es casi imposible, mirá, lamentablemente la realidad es tan objetiva como todo. Y vos trajiste un artículo referido a Lula y a los dilemas del gobierno brasileño. Sí. Y fundamentalmente andan por esto, por esto que dice Vanina, ¿no? Se ha corrido, antes de empezar a gobernar, se corrió tanto sobre las alianzas con la derecha que hoy por hoy tiene solamente un cuarto de parlamentarios que responden a su programa de transformaciones. Y después el resto del parlamento y el resto de sus alianzas son todas alianzas hacia la derecha que le van a pedir que se gobierne en función de sus intereses, no en los intereses de las mayorías populares que votaron a Lula. Pero además, el pueblo brasileño hoy, más de 60 millones acompañaron a la Lula, que tiene este engendro con la derecha. Hernán, enfrente tiene a 58 millones que votaron a Bolsonaro. No fue tanta diferencia. O sea que este retorno, esta segunda etapa o tercera etapa que regresa a los progresismos, y si ves después del Congreso que emite las... los referentes a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, que ahora se agrega el grupo de una lista que creó Michelini, Lista Amplia o Frente... Sí, están apoyando a COSE, ¿no? ¿No se llama Espacio Socialdemócrata ahora, algo así? No. Este Espacio Socialdemócrata... tenés razón. Sí, es el de Rafael Michelini con Ferreri, que están apoyando a Carolina Cose. Están apoyando a Carolina Cose. E increíblemente, también están haciendo. Por allí el partido está haciendo. El Partido Comunista Uruguayo está haciendo una serie de alianzas hasta acá. Pero además, hace rato ya, que yo me niego a que por un lado se le diga a la coalición de derecha, de partidos de derecha, que eso es un fenómeno, y al Frente Amplio se le diga partido. No tiene nada de partido. Dentro de esa referencia que me hacía tú a que más de 20 partidos políticos, en el Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, La Mar en Coche y demás, no sabés la cantidad de frentecitos, de sus ledmas, de frentecitos. Más de esa tendencia de que se generan organizaciones en torno a personas, ¿no? Como históricamente lo vimos en los partidos tradicionales, los clubes que eran de amigos de, ¿no? Y ahora un legislador crea un grupito para tratar de sostener su banca o negociar. Esa es la lógica la que se mueve hace años. Carámbula. Carámbula, Marcos. Oficiaba dentro de las distintas políticas de alianza al Partido Comunista Uruguayo, oficiaba dentro de algo que era Espacio Democrático Avanzado. Y ahora se va y apoya a Orsi. Cierto, cierto. casi que dentro de las políticas internas, queda vacío ese, claro, ese liderazgo, entonces ahí tienen que reponer, están pensando en alguien. Pero además, la atomización ha sido tal adentro del propio Frente Amplio, que llamarlo partido es... Sí, y, sí. Y son... Ha crecido... Es lo que, aquello que la derecha decía hace años, Carlos, en la época, lo de la colcha de retazos, en una nueva versión, digamos. Lamentablemente sí se ha vuelto. Pero yo pienso que yo no tengo una absoluta molestia con que haya una coalición de partidos y haya una base movimentista, claro, claro, como fue en su nacimiento, claro, el Frente Amplio. Que fue en su momento toda una innovación para totalmente, las izquierdas. Fue toda una ingeniería bien realizada. Claro, además. Claro. Inclusive un periodista de La Diaria hace una observación y dice, sobre esas bases, tanto programáticas como estatutarias, como de ingeniería organizativa, dice, el Frente Amplio funcionaba con respecto a su programa de una manera bastante meticulosa, y ahora son los tiempos donde el último candidato a la presidencia que fracasó por el Frente Progresista, Frente Amplio, llámale H, sí, fue Martínez, y él mismo en unas declaraciones de sincericidio total dijo, no, el programa es una cosa secundaria, cierto, cierto, con cierto respecto a la fue planificación. Lo dijo así. Entretienen a su militancia en debates de redacciones programáticas, ¿no? Lamentablemente, con todo respeto a quienes se toman en serio eso. Lo que esta persona decía es que se ha logrado sustituir aquella ingeniería que producía buenas cosas por otra. Que cómo ser, los congresos, claro, decían en forma orgullosa, las bases trajeron como 2.400 propuestas. Imagínate. 2.400 propuestas. Y estaba bueno, decía, bueno, hacia el congreso las bases de momento no. Pero ¿qué hacen las comisiones? Las comisiones de programa tienen que llevar al plenario del congreso una cosa resuelta. Claro, tienen que sintetizar. Entonces la entuban. Y eso es por acuerdo de la comisión que preside, claro, la discusión, no, claro, por el pleno de, claro, la comisión. Claro, claro. La vieja y querida final, cocinada. Yo diría, para ser más elegante, es como entubar, sí, sí, es como entubar, sí, sí, la discusión. Y bueno, ahora Carlos, pues, ahora mira sí, que es un mal de la izquierda en general, no del Frente Amplio, sí, en particular, sí, sí, por aquel viejo asunto de la discusión que tenían Lenin y Rosa Luxemburgo, que era el ejercicio de una democracia socialista y que era la consistencia de cómo debía funcionar el partido, el centralismo democrático, en sus procesos de discusión del y toma de decisión, partido vanguardia, uh-huh, de la revolución, uh-huh, todo el tema del partido único, partido un, sí, poquito más amplio, todo lo más. Ahora para te llevo a lo, porque estamos en los minutos finales, te traigo al presente y al desafío de este año. Todo eso de alguna manera, Carlos, uno quiere pensar que son miles de gente que se identificó históricamente con la izquierda, que militó, dejó de militar, en fin, que mira este cuadro que vos trazabas y aumenta como una responsabilidad para Unidad Popular, para Unidad Popular Frente de Trabajadores, como se denomina ahora, con una serie de acuerdos nuevos, uh-huh, en cuanto a este año que se viene, en lograr mostrarse y que la gente llegue ahí como una opción de izquierda que sea, uno no quiere usar la imagen de tabla de salvación, pero que siga significando una referencia ante este panorama que vos trazabas tan, tan duro, ¿no? De la descomposición de lo que era el Frente Amplio, ¿no? Me gustó un panorama que me dio, digo, una cosa son las organizaciones políticas, nosotros que las referenciamos desde una perspectiva de izquierda, revolucionaria, uh-huh, disciplinada, organizada, la mar en coche, programa, sí, toda una cuestión así estructurada que pensamos que eso avanza más. Después eso, esa vasija de la realidad que queremos, uh-huh, tan organizada y todo demás, la rompe los caudales populares, sí, cuando van en pos de determinados objetivos. no de la forma ordenadita, no, mucha gente quisiera. Claro. Te digo, tanto los unos como los otros, uh-huh. ¿no? Tanto la derecha como nosotros de la izquierda. Porque siempre nosotros queremos posicionar los referentes de una teoría revolucionaria que en la práctica ha mostrado que permite avanzar de mejor uh-huh. manera. Pero la gente a nivel popular recorre sus caminos de estructuración, de toma de conciencia y de praxis revolucionaria dentro de los movimientos que están movilizados. Uh-huh. Y en este sentido, muy buenas noticias, yo qué sé. Me contaba Leonardo, de responsable de Canelones por uh-huh. el 26, que hicieron una reunión muy grande con gente del comité de base de esa zona por el tema de la firma y el plebiscito. Y la mayor parte de la gente que estaba allí era gente estructurada dentro del Partido Comunista. Y fíjate que una resolución del Frente Amplio que ha sido la de no usar los bienes, dar libertad de acción con respecto al plebiscito, pero por el otro lado prohibir la utilización de los recursos comunes del Frente Amplio. O sea, estructura del comité de base, banderas del Frente Amplio, ¿no? Eso lo rompió absolutamente la gente en su movilización. Y una gran alegría me llevé, no porque se esté rompiendo ni dividiendo uh-huh. nada, sino porque el pueblo reconquista con su movilización los lugares y las expresiones y los ámbitos por los cuales quiere recorrer su forma de expresión. ¿Sabés qué? Vengo en el ómnibus y el comité del Frente Amplio de Salinas tiene un cartelón a la entrada que dice firma acá por tu derecho. Claro. Sí. Señor Fernando Pereira, se le fue al diablo la cuestión de reglamento. Que los recursos. No, sí. Porque además la creación de esos recursos comunes del Frente Amplio, uh-huh. ¿cuánto tiempo? El Frente Amplio, como decíamos, como hizo el sincericidio Martínez, que dice, no, nosotros establecemos programa. El programa de gobierno y le damos para adelante y en forma ejecutiva y determinante desde las autoridades de gobierno. El desafío que queda es que esa gente siga dando pasos que el Frente Amplio, la conducción, la cúpula, cosas, no logre retener a esa gente con la mejor de su voluntad, digamos, detrás de un proyecto que ya sabemos cómo ahora lleva eso al país, ¿no? Eso depende también y no coincidiendo que es un paso totalmente muy importante, totalmente, y yo creo que hay la condiciones una cosa que referenciaba Lenin en sus uh-huh. cuestiones, cuando el partido bolchevique le pasaba, le señalaba, bueno, en tal lugar hemos conquistado una agrupación obrera que bueno, que responde claro. a los intereses, en tal región tenemos conquistada. Y Lenin les contestaba contra recibo, ¿cuál es el estado de ánimo de las masas? Claro, con respecto a pelear por nuevas condiciones, claro, por un nuevo proyecto de vida, por salir de las circunstancias que lo abruman, que le pesan. Esto que dice la CEPAL que se nos viene en los próximos años. Y mira, hay un detallecito acá que decía, para que se vea que si vos no sos capaz de hacer reformas estructurales profundas para darle al pueblo lo que el pueblo necesita, y sobre todo a la clase trabajadora y los sectores populares del pueblo, uh-huh. Y no montás un sistema de cosas y un programa que te permita, como decía Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres y aún no aparecen las seguridades del contrato. Uh-huh. Váyanse, aquí no aparecen las seguridades de ningún contrato uh-huh. social durante décadas y durante 15 años del Frente Amplio en el gobierno. Y dice este informe de la CEPAL, dentro de este complejo marco internacional que estamos viviendo, y algo del mismo hablamos, el bajo crecimiento que se espera de las economías latinoamericanas en 2023 y 2024 habla no solo de un problema coyuntural, sino también de un decline tan consistente como duradero. Uh-huh. Los datos parecen confirmarlo, mientras que el Producto Bruto Interno en el periodo 1951-1979, 30 años aproximadamente, creció más del 5% anual. Durante 1980-2009, otros 30 años, aumentó menos del 3% anual. O sea que es una realidad tomada en 60 años en declive. Y de 2010 al 2024, solamente 10 años, a no más del 1,6%. Tremendo. No tenemos más tiempo, Carlos, tenemos que estamos pasados. Pero vamos a invitarte en el verano a seguir tomándonos tiempo para profundizar en estos temas, ayudar a reflexionar a la gente. Muchas vamos gracias. A ver si hacemos un esfuerzo y en esto que es la temporada de receso, empezamos a hacer algo por escrito estaría también. Estaría muy bueno, para la juventud también estaría bueno. El saludo a todo el equipo de Marcianos también y gracias por seguir. Muchísimas gracias y el saludo como siempre a todos los compañeros que hacen posible que CX36 se irradie todos estos años.